te traigo pa' gozar este ritmo cumbiambero que a todos hace bailar. Con mi bajo, güiro y tumba y el sonido de acordeón, todos bailan, se enloquecen al ritmo del pujador. Y no pares de bailar este ritmo sonidero, y no pares de bailar este ritmo cumbiambero, y no pares de bailar este ritmo sonidero, y no pares de bailar este ritmo cumbiambero. Es el estilo de Yambao, el que te traigo para vos, el que llegó para quedarse, ritmo de cumbia y acordeón. Es el estilo de Yambao, el que yo traigo para vos, el que llegó para quedarse, ritmo de cumbia y acordeón. Y no pares de bailar.